acordeón. ¡América! ¡América! ¡Llora mi acordeón! ¡Cumbia, cumbia! Cae la tarde junto a la playa, siente el sonido de un acordeón, de sus notas le va cantando a la que quiso y ya lo olvidó. Entre sus notas le va cantando a la que quiso y ya lo olvidó. Guacharaca, cuero y tambor, de pies descalzos y sombrero, el cumbiambero canta una cumbia, ya se la tarde ya se vistió. El cumbiambero canta una cumbia, ya se la tarde ya se vistió. Acordeón.